Con la presencia de Heidi, todo cambió en la casita de la montaña. Incluso el carácter del viejo pareció dulcificarse, como si en su corazón se hubiera instalado un sentimiento hasta entonces desconocido. Por las noches, cuando el viento batía furiosamente la cabaña haciendo crujir los troncos, el viejo murmuraba: Pobrecilla, ¿acaso tiene miedo sola allá arriba? Y subía al desván donde Heidi dormía plácidamente en su camita de heno perfumado. Con mano torpe, el viejo la arropaba y más de una vez se sorprendió a sí mismo murmurando extrañas palabras de ternura. Duerme, pequeña mía. Duerme.